La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua, ante todo, es la lucha por la vida. ¿Qué organizaciones deben participar en una lucha que se construye desde abajo, con el pueblo? La Coordinadora fue una de las organizaciones de base que pudieron hacer historia en la fuerte lucha contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia. Pero, ¿quiénes otros podían participar? Quiero comunicar que una lucha que tuvo mucha repercusión en varias partes del mundo fue esta lucha por la conservación del agua como un bien común de todos los seres vivos, que se dio en Cochabamba el año 2000. En este proceso de defensa del agua como un bien común, decidimos parar un proceso de privatización que se dio en Bolivia por instrucciones del Banco Mundial, por imposición del Banco Mundial, que entregó nuestras aguas a las grandes transnacionales, a las grandes empresas privadas que convierten el agua en una mercancía y que significaba ante todo la pérdida de las fuentes de agua para las comunidades. Separaban el agua de la tierra como si ambas fueran una mercancía que uno podía comprar y colocarla en el mercado de valores o ofertarla como se pueda ofertar cualquier mercancía al mejor postor, dejando sin este recurso vital, este recurso para la reproducción de la vida, no solamente a los seres humanos, sino también a las plantas, a los animales y a la tierra misma, que es fuente de vida. Esta privatización, que además expropiaba sistemas comunitarios de agua, que expropiaba las fuentes de agua, reitero, que imponía a los usuarios de este servicio tarifas que eran imposibles de ser pagadas porque atentaban a la propia sobrevivencia de las familias en mi pueblo, pues decidimos organizarnos, todos los pobladores sin excepción, a excepción de los políticos que estaban defendiendo este negocio para unos cuantos, y sindicatos, barrios, comunidades de agricultores, indígenas de las tierras altas, desocupados, obreros, maestros, transportistas, dueños de hoteles inclusive. Nos organizamos en una coalición muy importante que se llamó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. No habían caudillos, no habían partidos políticos, no habían diputados ni senadores que nos hayan convocado para organizarnos. Fue una convocatoria, autoconvocatoria amplia, donde se discutió esta forma de organización basada fundamentalmente en la discusión y deliberación, información, decisión y ejecución de las decisiones que tomábamos en asambleas. Este proceso asambleístico fue muy importante. Las asambleas nombraban a sus portavoces o representantes, quienes eran los que traían las decisiones de la base. Eso se discutía en asambleas más pequeñas de representantes, y las decisiones de estas asambleas de representantes volvían a ser consultadas con la base. Entonces fue un proceso de efectiva participación de la gente, no solamente en la información veraz, fidedigna de lo que estaba pasando, sino ante todo en procesos de decisión de la gente de las medidas a que asumir. Porque el agua es vida, y que viva la buena vida, carajo.